compadres míos, soy Juanito Macandé y quiero recordaros que los lunes de 8 a 10 están aquí mis compadres, que son unos monstruos, haciendo un pedazo de programa de música que se llama Música Casual, aquí en Radio Valleca. Gloria bendita, esto es Amón. ¿Metemos charles? No, espera. ¿Metemos charles ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Guapo. Vale. Para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well known pimp, narcotics king, big time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Estás en la sintonía de Música Casual. Estamos como todos los lunes en directo de 8 a 10. Nos podéis escuchar en Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas simultáneamente. Y bueno, y luego las veces que se repite el programa, los viernes por la noche en Ágora y los domingos por la mañana también en Ágora Sol Radio. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, ¿cómo estás, Juanpe? ¿Antonio? Sí, aquí estamos encantados de ver la luz del día y saber que este programa durante estas dos horas va a cabalgar desde la tarde hasta la noche. Y cabalgamos además con invitados e invitadas que nos vienen a visitar, con lo cual siempre es un placer, porque la radio que hacemos para todos los que estáis ahí, primero la hacemos para los que estamos aquí. Para los que estamos aquí y para los que nos escuchen allá donde estén. Claro, siempre. Eso siempre. Pero después. Eso siempre. Y hoy tenemos entrevistas en el programa y la primera ya está aquí. Nuestra primera invitada, Pía Tedesco. Buenas noches, buenas tardes, noches. ¿Qué tal, este Rafa? Media tarde. Bien. Bienvenida a... Y esta... Antonio, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenida a estos estudios de Ágora Sol Radio, esta radio que te acoge con cariño, porque nos habías visitado en la anterior emisora. Claro, en yo aquí no había estado. Pero nada, es un placer recibirte aquí para presentar tu nuevo disco. Celebración, pues vamos a celebrarlo desde ya mismo. Pues, ole. Celebrar tu visita. Bueno, Pía Tedesco va a estar presentándonos ahora en un ratito, charlando de... sobre este nuevo álbum, este Celebración, un disco en el que, bueno, pues hay muchas ideas, muchos sentimientos y muchas canciones con varias colaboraciones además muy interesantes. Uh-huh. Que además lo vamos a poder ver en directo el 30 de mayo, el próximo martes, no mañana, sino la semana siguiente, en el Teatro Fernán Gómez vas a estar en directo presentándolo. Eso es, y ahora, o sea, dentro de unas horas a las 00:00, el disco entero se sube a todas las plataformas, o sea que es aquí lo que vas a poner, todavía alguna cosa es nueva, ¿eh? Todavía no está disponible, así que primicia. Genial, muy bien, perfecto. Vamos a tener el programa como siempre con nuestras secciones habituales, las que nos dé tiempo, hay que veces que hay que hacerlas muy cortitas o que no entra. Creo que va a ser un día de esos. Pero bueno, ya lo veremos, nunca se sabe. Y como el tiempo en la radio es indescifrable, vamos a comenzar con la sorpresa del día, porque ya sabes, en este programa Juan Pedro siempre nos sorprende con la primera canción y a lo mejor te sorprende a ti también. Sí, vamos a escuchar a Tito Ramírez y, oh, y la canción, ¿eh?, de Culpable, un bugalú. Empiezas acusando. Muy bien, Tito Ramírez. Pues ahí está. este comienzo tan latino. Sí, que además es de... Tito está también en el volcán. Tito está en el volcán. El volcán es que... Ficha tiene, buena gente. Sí. Tiene mucha madera musical. Así ya está. Que sí. Está ardiendo. Está, no para de sacar artistas. Esa erupción constante de música. La verdad que sí. Lleva un año muy, muy potente. De hecho, varios de sus artistas nos han visitado. Y tú eres, bueno, pues... Yo soy maravillosa. Otra artista. Eso lo sabemos. Mira, claro, nos lo vas a contar, además. No, yo lo digo porque... ¿Habéis visto ese video de Snoop Dogg? Donde le dan un reconocimiento y él empieza a agradecer a todo el mundo, gracias a tal y tal, y al final dice, y gracias a mí, por creer en mí y trabajar por mí. Hombre, está claro que si uno no cree en sí mismo, por mucho que le apoyen... Es que es tan duro esto, amigo, que de verdad, ¿eh? Bueno, vinos a presentarnos este disco, estas canciones, después de un periodo difícil de tu vida, un disco en el que, además de aportar tus conocimientos y todo lo que llevas dentro artísticamente, de teatralidad, de cabaret, de espectáculos que has desarrollado anteriormente, ahora te presentas con un disco repleto de estilos, porque hay diversos estilos, ¿no? Uh-huh. Tocas desde estilos uh-huh. latinos hasta estilos más castizos, como el chotis, por sí. ejemplo, ¿no? Un chotis, una jota. Una jota también, exacto. Y luego, por otro lado, con muchas colaboraciones muy interesantes, además, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido el nacimiento de este disco. Si bueno, estas canciones han ido naciendo estos últimos 2-3 años, ¿no? Yo creo que hace por ahí 4 años, ¿no? De tu último. El otro día también vi que muchos artistas ahora están compartiendo sus procesos creativos, porque a veces parece que un disco uno se acuesta y por la mañana tiene un disco, ¿no? Y hay muchos artistas que cuentan, y que me encanta verlo también, que llevan apuntando canciones, notas de voz en los teléfonos y tal durante años, hasta que consiguen como cristalizar todo, ¿no? En un álbum. Y eso es exactamente lo que pasó. O sea, yo tenía notas de voz en el teléfono, tenía apuntes, un cuadernito, un pentagramado con melodías, pedazos cantados en una nota de voz, en un no sé qué, en un póster, bueno, era como como una especie de jeroglífico y rompecabezas. Y cuando, como tú bien has dicho, estaba en un momento muy muy difícil, porque en 2019 me detectaron un cáncer de mama, y entonces eso, todo lo que conlleva, además del susto y además de todo lo que, de parar tu actividad y de todo, luego los tratamientos que son súper violentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, supongo que para cantar, tocar música, nada imposible, ¿no? A ver, no tenía la cabeza para eso, porque lo que pensé era que si yo dispersaba mi energía, era más, se lo podía poner más complejo al cuerpo. Entonces yo a mi cuerpo le dije, todo lo que quieras tú ahora es para ti. Y me detuve en la relación con el exterior. En mi casa empecé a componer como una loca y a grabar maquetas. Pero en cuanto uno se sube al escenario, viene como a parir, ¿no? Y un parto es mucho esfuerzo. Por más que sea bonito, tú ahora que se está también viendo la otra cara de la moneda de los partos, pues son un Cristo, ¿no? Pues lo mismo es presentarse ante el público. Porque uno quiere dar lo mejor, pone mucha fuerza, mucho esfuerzo, mucho tal, sale luego un niño bonito, pero eso conlleva sangre, ¿vale? Entonces yo no puedes estar, o por lo menos en la energía que yo estaba, no podía estar dando conciertos y haciendo tratamientos, era imposible. Además, luego ya cuando los tratamientos empiezan a surtir efecto, ahí sí que estás débil. Y entonces concentré todas mis energías en mí, pero en mí en el mejor de los sentidos, o sea, todo lo que yo necesitara, me lo intentaba dármelo, ¿no? Salir a andar por casa de campo descalza, montar en bicicleta, comer biológico, cocinarme sano día y noche, dormir bien, juntarme con gente bonita, escuchar música bonita que me nutriese. Y por eso, y por empezar a escuchar músicas amables que me hicieran bien al cuerpo, algunas músicas quedaron descartadas, aunque son maravillosas. Supone que te gusta, no sé, música dodecafónica o experimental que a uno le puede gustar mucho, cuando tú estás buscando la armonía, eso es como que te desestabiliza un poco. Y de pronto empecé como a buscar la raíz de todo, ¿no? La raíz de las canciones de cuna, de lo que mi madre, los discos de folclore que mi madre ponía, que son cosas muy de la tierra, casi sanadoras, algunas son casi mantras. Y a rescatar todo eso que mamé en mi infancia y a descubrir otras cosas. Y ahí vas como escuchando mucho folclore o música clásica, pero yo siempre, desde que tengo 3 años o desde que nací, escucho música clásica y soy muy, muy melómana en ese sentido. Pero incluso en eso empecé a buscar lo más puro para mi oído, ¿no? Que era como en un momento dije, escuchar Bach, ¿no? Para mí Bach era como, siempre fue, por lo menos desde que yo recuerdo que lo descubrí a los 9 años, escuchando La Pasión según San Mateo, a partir de ahí la base de todo era Bach, ¿no? Y entonces, eso, escuchar mucho Bach, escuchar folclore, escuchar no solo lo que me interesara, sino lo que me hiciera bien, que eso es muy diferente, ¿no? Y ahí empecé como a recopilar todas estas músicas y a rescatar las canciones mías a medio componer, que yo tenía en apuntes y tal, y a componer nuevas y a escribir letras con lo que me estaba sucediendo, pero nunca hablando de esto directamente porque no me interesaba, sino que yo quería transitar la música y las letras desde el momento en el que estaba, pero sin, no estaba yo hablando de mi salud ni de nada, sino de un amor pasado o de lo que es la vida o de alguna cosa más graciosa o de sexo o de lo que fuere, pero en ese estado de ultra contemplación en el que estaba, ¿no? Y ahí empezaron a salir las canciones y se armó un proceso creativo hermoso, porque a mí me ayudó mucho también a poner el foco en algo constructivo, ¿no? Lo que cuentas, yo creo que es en situaciones así de la vida es cuando realmente es lo que te hace apreciar esas cosas simples que a veces a lo mejor te parecen vanas, pero realmente tienes que disfrutar cada segundo, ¿no? También hay una cosa injusta hacia el resto de la humanidad, que es lo siguiente. Cuando tú estás ahí, no tienes que trabajar, o sea, no te vas a poner a ir a la fábrica o a la oficina o a nada. Tú estás en tu casa de baja, ¿no? Con unos objetivos que son estar bien, curarte, y entonces hay más tiempo. Y es verdad que yo en prepararme una taza de té verde tardaba 45 minutos y miraba cómo el té se humedecía y cómo la leche de almendras se teñía de verde, pero porque también hay más tiempo y uno se lo puede tomar, ¿no? Entonces, muchas veces dices, es que tú no prestas atención, ¿no? Nos decimos, o vas a toda la carrera, hombre, porque hay que vivir de algo también, ¿no? Pero en ese momento yo aproveché el paréntesis para ver todos los cuadros vitales que me rodeaban, ¿no? Yo creo que podemos ir escuchando algo de música, sí, para ir introduciendo a la gente en este nuevo disco. Pero sí, yo quería hablar un poquito también de esas canciones. Pero si quieres, para empezar, podemos hablar de esta que se llama Vida. Sí, es maravillosa. Y bueno, ¿cómo surgieron esas colaboraciones? Un poco de decir, ¿cómo busco a alguien que me acompañe en una u en otra canción, ¿no? Concretamente en esta de Vida, como en esta de Vida, parece que hay mucha gente, pero soy yo. Eso también es muy divertido. Cuando la empecé a grabar la canción, iba a ser una sola voz, ¿vale? Pero estaba grabando las maquetas sola en mi casa en el confinamiento. Entonces podía tirarme 8 días grabando una maqueta. Todavía estaba sola y nadie me corría para nada. Entonces empecé a grabar muchas opciones de primera voz para la canción. Y en un momento, no sé qué hice, estaban todas las voces en las que no estaba trabajando, en las que no estaba trabajando estaban muteadas, ¿vale? Estaban en silencio, silenciadas. Y había siempre sonando una voz y yo veía si me gustaba o no. Y en un momento, no sé qué botón hice, que se soltaron todas las voces al mismo tiempo. El coro. Y flipé. Dije, esto era lo que quería. Y entonces, de pronto, lo vas a escuchar. Hay 17 pistas de voces. Claro. Soy yo, ¿vale? Y es mi banda maravillosa, que son Joshua Díaz en el clarinete, Néstor Ballesteros en los teclados, Alejandro Hierro en el contrabajo y Gonzalo Maestre en la batería. Pero todo lo, la gente todo que oye, ¿no?, cantando, soy yo. Bueno, pues aquí está Vida. Pero eso en directo va a ser muy complicado. No hace falta en directo lo hago con una sola voz. Barajamos la idea de lanzar pistas, los coros, sí, ¿no? Pero la gente que me vino a ver, que conoce el disco, y incluso mis propios músicos, me decían, Pía, es que queda increíble también sola. En el disco está guay porque puedes tirar de ese recurso, pero está hermosa, no te líes poniendo cosas extra porque la canción en sí misma fluye, ¿no? Así que bueno, ahí... Pues esta ese vida de Pía Tedesco con el coro de Pías Tedesco. Exacto. ¿Por qué el mundo me trata así? Si soy una simple mortal, me clava su daga con tal frenesí en este duelo fatal. ¿Por qué la vida me trata así? El vacío es abismal. Me ignora, me ultraja, me aleja de mí. Su ventaja es inmoral. Sus pasos, mis pasos se mezclan aquí. Me alejo y todo es igual. Esta canción cuentas que la escribiste en un momento así especial, pero que fue un momento muy duro y que te dolió mucho escribirla, y que luego cuando la volviste a leer, o sea, me acuerdo, no podías ni volver a leerla. Eso cuentas por aquí en una biografía que he encontrado. Es que fue como, me acuerdo de venir de un, o sea, estaba cortando con una pareja que tenía, y sabes cuando ves que el amor se está muriendo y tú no puedes hacer nada y ves como toda tu ilusión va muriendo y dices, madre mía, esto es espantoso, me estoy riendo porque por no llorar, ¿no? Y entonces volví a mi casa y según venía andando, o sea, has visto que empieza la canción con un contrabajo, ¿no? Pum, pum, pum. Y ese era yo caminando, en realidad, mientras que volví a mi casa y empecé a cantar mientras caminaba. Y cuando llegué, cogí el teléfono, grabé la nota de voz con lo que venía cantando por la calle y escribí la letra. Pero fue así, y la guardé y me acordaba de esa canción que me había parecido súper potente, pero no quería revisarla porque me acordaba de ese momento tan triste, ¿no? Y cuando la revisé dije, madre mía, me encanta. Y la la terminé y esta es Vida. Y la rescaté de las notas de teléfono como 3 años después. Sí que tiene un sonido así y un swing muy, muy carabetero. Cabaretero. Cabaretero. Pues no lo sé, o sea, en este eso lo hago aposta para que me guarde los fallos. Guardamos los fallos, luego los juntamos y hacemos un especial que flipas, pero que flipas. De ahí sacamos una canción si nos ponemos, ¿eh? Cabaretero. Ahí estamos. Que es muy curioso, porque esta canción, mira, es como un lienzo en blanco. Creo que cada uno oye lo que quiere. Una persona me escribió para decirme que qué maravilloso, que cómo sonaba a tanguero. La otra, otro me escribió, me dijo, ah, eso es una habanera. Luego otro me dijo, ah, suena a música judía. Me llamó otro, me dijo, suena a como una peli de David Lynch. Es la canción que más cosas diferentes me han dicho. Mi propio músico, Néstor Ballesteros, decía que para él era como una bossa nova. Pues qué variedad, ¿no? Para todo el mundo. Fue el primer single, además, que has sacado. El primer, ¿no?, single. Y el feedback ese fue rarísimo, porque cada cual oía, creo que es como esto, esas caras que son como familiares y que cada uno vea a alguien que le suena, pues así. Con lo cual, Pía, como a veces que intentamos huir de las etiquetas, arrancas con esto, eras inetiquetable. Inetiquetable, ¿no? De hecho, en el sello decíamos, bueno, esto sería ¿dónde folk, lo pongo? ¿Dónde músicas lo pongo? Del mundo, pop. Qué bueno. Tampoco, o sea, es de verdad que no. Y también porque soy una melómana desde que nací y tengo tantísimas influencias que se transparentan. Hay gente que me dice, ah, esto me suena a tal. Y digo, bien, no en esa canción, porque el otro día me dijo un amigo, esta canción me suena a María Elena Walsh, que era una compositora de música para adultos y para niños de Argentina y que yo mamé mucho de ella. Y me dice, suena a María Elena Walsh. Y le dije, mira, esta canción no, en teoría, pero esta otra sí. Y me dice, no, pero esta también. Le digo, bueno, pues en todas, porque como la escuchaba yo desde que tenía 5 años, pues puede ser que se cuele, ¿no? Lo mismo que hay otras que tienen Bach y lo mismo que hay otras que tienen Beatles y hay otras que tienen swing de los años 30, o sea, Jota, Chotis, lo que queráis. Sí. Todas esas influencias, sí, por ejemplo, de esa tierra de España, sí. Porque llevas 25 años casi o por ahí, sí, ¿no? Más o 23. Menos aquí, 23 años en España. Pero no es por eso, ¿eh? Mi abuelo es de Córdoba, de Palma del Río, que no lo conocí. Mi bisabuela nació en la Plaza de la Merced en Málaga. Plaza de la Merced número 2, que siempre decía, seguro que yo he jugado de pequeña con Picasso, porque eran como coetáneos, ¿no? Ah, sí. Y entonces mi madre, que nunca había pisado España hasta que tuvo 40 y pico de años, pues toda mi infancia era escuchar folclore español. Pero tu madre sí es nacida en Argentina. Sí, claro. Sí. Su padre era español, o sea, que no son de Córdoba y ella nació en Buenos Aires. Podemos decir que no son influencias de tu vida aquí estos años, sino que es que lo llevas en la sangre. O sea, también, el chotis, ¿no? Nunca lo había escuchado. Bueno, de algún modo lo llevas en las venas, por dentro. Claro, sí. No del todo, no del todo, porque lo acentúa agudo, el chotis en vez del chotis. Yo decía chotis. Yo creo que se dice. Pero los madrileños, el chulapo, yo tampoco soy no de aquí. No me chulé porque para chula yo. A ver, no te chulé porque yo no soy de aquí, así que yo no me hago cargo de. Cuidadito, Argentina chula y castiza, La mezcla radiactiva. A ver, cuéntalo, porque las canciones cuando cantan dicen dando un chotis. Que te bailes un chotis. Vale, ahí te lo compro. Que sí. Vale. Bueno, a ver, que yo soy muy híbrida, o sea que seguro que me escucha un gato y me dice, pero venga ya, tú eres de mentir, hijillas. Pero voy a Buenos Aires y piensan que soy española, o sea que ya no soy, soy de todas partes. Sabes que se habla mucho del género fluido, ¿no? Y yo digo, bueno, yo soy de nacionalidad fluida. Fluida. En cualquier caso, sí que hay de estos años que has estado en España. Has conocido muchísimos músicos y supongo que es lo que te ha llevado a acercarte a algunos de ellos para que colaboraran en el disco, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de cómo ha sido este proceso? O también si el Volcán a lo mejor te ha sugerido... No, al revés. ¿Te ha sugerido alguna idea o le has aportado tú? No, al revés. La, yo llegué al Volcán con el disco terminado, ¿no? Y tenía dos artistas del Volcán en mi disco. Mira, casualidades. Yo en realidad ya tenía otro sello, pero es que yo era fan del Volcán. ¿Ah, sí? Y entonces, como Liñán no me contestaba los emails, un día lo llamé por teléfono. Y me enteré que había estado ahí, como que había estado un poco desconectado del sello. Y entonces, cuando volví a conectar con el sello, pues, bueno, pues me cogí el teléfono y le dije, tengo que estar en tu sello. Tengo otro sello, pero quiero estar ahí. Y al final me fue así, pero en realidad yo ya había colaborado con Víctor Coyote y con Tony Sennett, que son dos artistas del Volcán. Y amigos. Y amigos. Y amigos. Claro. Que no es que yo dije, voy a llamar a Pepito que me gusta cómo canta. No, es que yo ya les conocía y fluía eso totalmente, ¿no? Y aparte de ellos también tienes a otros músicos, ¿no? Muchos. No vamos a hacer la competencia al Volcán. No. Diciendo los otros que tiene. Sí, no, pero el volcán sabe los otros que tengo, porque de hecho, porque mi disco sabe. Lleva el logotipo. Están ahí los hermanos Cubero, que son, por favor, lo que son esos señores. Increíbles. Es que músicos. No pueden ser tan maravillosos. Bueno, pueden, pero es que es un descontrol eso. Ahí el punto folclore lo habéis encontrado en es común, que fue ¿no? así. Yo los conocí porque son amigos también de Víctor Coyote. Teníamos los contactos los unos de los otros, nos seguíamos y tal. Y un día yo salía de un bar, salía del José Alfredo, saludos para Pato, y yo estaba en la puerta fumando un cigarrillo. Yo no fumo, ¿vale? Yo no fumo, pero fumé esa noche porque me recordaba a un ex. Y entonces, ahí fuera, mientras fumaba, canturré un estribillo y digo, esto es una jota, pensé. Entonces la mandé, así canturré, a Roberto Cubero y le digo, Robert, esto es una jota. Y me dice, a ver, esos son dos versos, tienes que... Entonces le dije, bueno, si me sale una jota, la grabamos juntos. Y me dice, venga. Entonces me salió una cosa rara, porque es una jota mezclada con cuplé, mezclada con ranchera. ¿Cómo no? Porque yo soy así. Y le digo, mira, me ha salido esto. Y me dice, bueno, pues esto es un híbrido. Y le dije, pero la grabamos, por supuesto. Y así que ahí grabamos Muchachito Español. Qué bueno, que si queréis la podéis pinchar. No sé si la tenéis, ¿la tenéis? La podemos buscar, pero tenemos preparada el chotango. Ah, el chotango. Preparada. Bueno, el chotango compuesta, la letra es mía y la música es de Néstor Ballesteros, mi pianista. Y es un chotis tango. Bueno, pues vamos a escuchar el chotango y ahora seguimos buceando aquí en estas canciones. Soy de dos tierras hermosas, la que nací y en la que estoy. Ambas tierras milagrosas, yo les debo lo que soy. Buenos Aires y su vuelo me inspiró con su poesía, y Madrid en sus desvelos susurró esta melodía. Mi ciudad de nacimiento ha inspirado tanto tango, ahora tomar la sartén del mango y escribir para Madrid un poema en 2x4, que si miras el compás verás que es de 4/4. Ay, Madrid, Madrid, Madrid preciosa, eres santa, eres viciosa, eres moderna, eres retro y adoramos. Lo que parece imposible. ¡Ay, Madrid, Madrid, Madrid! Pensarás y con razón que esto es un tanto demente, celebrar en el retiro al demonio en una fuente. Más devota es la ciudad si se trata de verbenas. Lo importante es festejar a San Isidro y Almudena. Thank you. pues ahí estaba ese chotango de Pia Tedesco. Cuéntanos, ¿cómo vamos a ver todo esto en directo? Porque esto es el martes 30 de mayo. Sí. Estás en el Teatro Fernán Gómez a las 8 de la tarde, que por otro lado es un teatro grande, pero es hermoso, un teatro precioso. Es hermoso. Y puedes ahí dar rienda suelta a tu teatralidad, porque siempre te ha gustado actuando. Yo te he visto varios de tus espectáculos de cabaret y bueno, pues siempre te gusta mucho. O sea, tu formación de hecho es musical, pero actoral total también. Claro. ¿No? Sí, yo estudié, a ver, de pequeña ya la típica que la suben al escenario en todas las actuaciones del colegio, porque es que yo no paraba, o sea, yo quería estar ahí y cuando estaba en casa me maquillaba y actuaba para el espejo con el palo del mortero cantando y así, ¿no? Y haciendo el micrófono. Y luego estudié música desde los 5 y teatro desde los 15. La hibridación, ¿no? Es lo que se lleva, por lo menos lo que llevo yo. Concibo cada canción como un monólogo con música. Entonces, no son dictámenes, sino que son una conversación con el interlocutor, ¿no? Es un monólogo, pero es un feedback también que recibo yo cuando actúo, aunque no sea un feedback directo como un texto o alguien que me conteste, ¿no? Pero yo estoy totalmente en conversación con el público. Entonces, esa interpretación de la canción con su sentido dramático, con su sentido, con el sentido de las palabras, de lo que se dice, ¿no? No solo la música, que la música ya habla por sí sola, ¿no? Pero la interpretación del texto para mí es fundamental en mi manera de cantar. Pero sí, supongo que esa evolución, aunque sean monólogos individuales, uh-huh, siguen un orden, porque sí, lo tienes concebido dentro de lo que es el concierto en sí mismo. Quieres comunicar algo, ¿no? Con ese show, con algo. En este caso está claro que presentas el disco nuevo y es una celebración de vida, como bien decías. Exacto. ¿No? Después de esos tiempos difíciles que has pasado. Pero bueno, supongo que tampoco dices, bueno, si vuelvo a tocar, voy a cambiar el orden, porque tiene, no sé, de algún modo, todo lo que vas contando canción a canción, digamos que es una semblanza un poco de lo que has vivido estos últimos años, ¿no? Veía antes el disco, la verdad es que es 2013, yo creo, el anterior, ¿no? Claro, porque como bien sabes, casi todo lo que yo he hecho era concebido como una pieza teatral, aunque fuera la mayoría música, ¿no? Uh-huh. Por la cuestión de que todo tenía una dramaturgia, de que todo tenía una historia también, un hilo conductor con monólogos intercalados y tal. Sin embargo, esto es al revés, esto está concebido como un disco y en el directo sí que voy a presentar cada canción con su historia correspondiente y tienen una evolución, aunque no están conectadas como si fueran capítulos de una historia, pero sí energéticamente, y hay una evolución energética elegida para ese concierto y cómo van apareciendo también los invitados y lo que cuenta cada invitado y todo. Y respecto al tema de la hibridación, el cabaret, ¿empezaste a sentirlo ya en Argentina o desarrollaste en España? Este ¿o concierto, de dónde te viene justo este concierto, ese tirón? Vale, este concierto no es ya, de ya cabaret, lo sé, ¿eh? Por traer un poquito, sí, pues, ese tema interesante. Sí, como dije, estoy formada en música y en teatro, ¿no? Y empecé a pensar, bueno, ¿cómo yo marido estas dos cosas, no? Mucha de la música que a mí me atrae también es la música de principios del siglo XX, ¿no? Entonces había mucho swing, canción de cabaret, Edith Piaf. Los Locos 20, ¿no? Claro, también todo esto, ¿no? Los Locos 20 y antes aún. Y entonces todo eso te lleva, si te distraes un poco, caes en un cabaret, quiero decir que... Y además, voy a hacer como una especie de paréntesis, además hay una cosa que me llamaba mucho la atención, que era que según yo iba investigando las músicas del siglo XX, veía que muchas de las canciones que nos parecían innovadoras o lo que sea, estaban tratando cosas que se habían tratado de manera más cruda en los años 20. De hecho, en esos años la gente era una salvaje total, no era como ahora. No. O sea, no puedo decir mucho, pero... Menos puritana. Pero sí, pero drogas, alcoholes, orgías, de todo, todo. Y no había Twitter ni nadie que lo viera por internet. Entonces la gente hacía lo que quería. Entonces, bueno, siempre digo, ¿no? Sí, cuando me decían, bueno, y en este cabaret, esto no es un cabaret tal cual, ¿no? Me decía mucha gente. Y digo, no, hombre, porque un cabaret tal cual no cierra en el teatro. Entonces, es un poco un homenaje, ¿no? Entonces, la hibridación entre el teatro y la música, una buena manera de hibridarlo es montar un cabaret, ¿no? O un espectáculo con aires cabareteros. En este caso es más música con mucha teatralidad, eso sí, invitados, que tú me preguntabas. Los invitados se suman musicalmente en el disco. No todos pueden estar este día en el Fernán Gómez, por ejemplo, los hermanos Cubero no, pero en cambio viene Ismael Clemente del grupo Ursaria. Ursaria es increíble, hacen música folclórica de Madrid y son bestiales en escena. Los fui a ver hace unas semanas en marzo en la Galileo Galilei. Primero la Galileo se venía abajo, una fuerza brutal, ¿no? Y ellos hacen, bueno, folclore de Madrid. Y con Ismael Clemente vamos a hacer la canción que en el disco hacemos con los hermanos Cubero. Luego viene, bueno, hay un monólogo de Alexis Díaz Pimienta, Unas décimas, que me escribió y que grabó para el disco. Y las va a leer Ismael Clemente también, porque Alexis está, el escritor, el poeta, está en Cuba en este momento. Que no sé si sabéis, pero Alexis, bueno, es uno de los mejores improvisadores de décima que existen en el planeta. La décima originariamente española, del siglo de oro español, pues esa forma fue girando por toda América y cada país tiene su propia versión de esa décima. Entonces él es uno de los mejores del mundo y ha venido aquí, le ha dado clases a Jorge Drexler, a Sabina, a Ruibal, a Zenet, a, bueno, a mucha gente muy potente, ¿no? Al Canca, bueno, mucha gente. También me ha dado clases a mí de escritura y él ha escrito unas décimas para el disco y ahí están. ¿Qué más? Fabián Carbone es un bandoneonista que lo habéis escuchado sonando recién en el Chotango, que ha tocado en el Chotango, que es otro invitado. Luego tenemos una canción que no va a estar en el lanzamiento original del disco, que es con Jimmy Barnatán. Ajá. Que va a estar, la vamos a lanzar aparte dentro de unos meses. ¿Y va a estar Jimmy también en el Fernán Gómez? No va a estar porque está en New York. Ah, estaba confirmado, pero también, sí, es un crack. Pero le ha salido una peli en New York, así que ahí está. Qué bien. Sí, sí, bueno. Está muy bien. Luego Jorge Pardo está en el disco en el tema Gominolas que grabamos con Zenet. Pero está en Canadá en este momento, o sea que bueno, no va a estar en el escenario. Los que sí van a estar son Zenet, Ismael Clemente de Ursaria, Fabián Carbone y Víctor Coyote. Vamos a estar conmigo y con mi banda. Tu banda al completo, ¿no? Al completo, que son, ya te digo, unos genios totales. Y además ha estado, seguro que sabes quién es, Hugo Pérez de la Pica, el director, que le acaban de dar un premio como mejor dirección por Los ojos de Raquel Meyer en Toledo. Le han dado este premio, que me ha ayudado a mí también a montar un poco la dramaturgia, aunque es un hilo invisible esa dramaturgia, porque no es una dramaturgia como tal, pero sí de las canciones. Uh-huh. Y entonces él está como colaborador invisible también. Muy bien, pues todo esto el próximo martes. El martes. Y es sí, perdona. A las 8 de la tarde. De la tarde. Para que la gente no se despiste. Martes 30 de mayo. A las 20 horas. Porque hay una cosa que es muy importante. ¿Por qué venir a este concierto y no a otro mío? De otro día. Esa es la pregunta. Y no a otro día. A mí siempre que me dicen, ¿por qué no te puedes perder? Digo, te puedes perder cualquier cosa, no hay problema, ¿no? Pero este concierto, y nunca lo hice con ningún otro concierto mío, es ese parto que no podía tener durante todo el confinamiento, durante todos mis meses de gestación. Es el parto sangriento y hermoso que nos lo vamos a llevar al Fernán Gómez en la sala grande, que tiene como 600 y pico butacas, un escenario alucinante, unas luces increíbles. Van a estar todos estos invitados y va a ser la primera vez que se monte con, digamos, con todos estos recursos y con todas las canciones juntas y con esta dramaturgia. Y va a ser además para mí la celebración. Va a ser un ritual iniciático del recorrido de este disco, que sale esta noche, o sea, dentro de 4 horas, está en todas las redes. Y es muy importante, además, como te digo, es muy grande Y una cosa de este teatro que de la que se habla poco es lo maravillosas que son las butacas. Bueno, sí. A veces sí, es demasiado. No te creas que se habla poco. Mucha gente que lo dice. Hay músicos incluso que dicen que es peligroso en la prueba de sonido el sentarte en una butaca de estas. Claro, porque te duermes. Claro, totalmente. Entonces sí que es una gran prueba para... O sea, señoras y señores, si os duele la espalda o lo que sea, no os preocupéis, pero porque es la mejor butaca de España. No creo que nadie se duerma en un concierto y menos en uno como el que nos estás contando. No, pero lo que sí es que tenéis el bienestar físico y eso espiritual sí, garantizado. Bueno, pues vamos a poner gominolas. Ah, está con Zenet. Sí. Y con Jorge Pardo a la flauta y mis músicos que los nombré. Y va a ser una primicia porque hasta las 12. Hasta las 12 no, todavía nadie la puede escuchar. Si os gusta mucho, pues la buscáis. En la extraña jungla que es Madrid, una extraña noche me perdí. No buscaba nada, solo olvidar una pena fantasma. Pero en tus brazos caí como un arroyo en el mar. De tu piel fue más dulce que la miel y no pude escapar. Floto en tus brazos, nado en tus olas, tu piel me sabe a gominolas. No, no quiero parar. Floto en tus brazos, nado en tus olas, sabe a gominolas. No puedo parar. Te miré y me sentí feliz. Charlamos y me hiciste reír. No esperaba nada y al conversar me alegró tu mirada. Y la noche silenció la locura de Madrid. De la tarde quise huir y aunque no lo vi venir, ya no pude partir. Floto en tus brazos, nado en tus olas, tu piel me sabe a gominolas. No quiero parar. Floto en tus brazos, nado en tus olas, tu piel me sabe a No puedo parar. Qué ganas da de ver esta grabación en vivo. Tuvo que ser, no sé si coincidisteis los tres en el estudio o Jorge metió ahí la flauta con lo ocupado que estaba. Leíamos una vez una cosa de Jorge Pardo, que si hay 365 días al año, 370 está de gira. Es maravilloso, Jorge. Es increíble. Yo es que lo sigo y lo persigo casi desde hace muchos, muchos años y creo que debe ser el músico que más toca de España. O sea, o por lo menos, bueno, de jazz seguro que él es el que más toca. Sí, no para. ¿Y la grabación de esta canción cómo fue? Él dijo, tengo este día y a esta hora disponible. Movimos todo. La cuestión es que después tuvimos que volver a moverlo porque el técnico no sé qué le pasó y al final fue un lío. Pero fue una grabación aparte para que Jorge agregara la flauta. Pero si yo estaba ahí, Jorge me decía, ¿así te gusta? O si quieres toco menos, o si tal, o tú toca lo que tú quieras. Claro. Y luego cantando con Tony Cenet ahí, si os nota una, no sé, una compenetración, ¿no? Y un muy buen rollo. Se percibe en la canción, ¿no? Sí, total. De hecho, fue muy curioso porque primero le había ofrecido otra canción y después me di cuenta de que igual no le pegaba tanto y ya se la había ofrecido. Y le digo, mira, estoy pensando que igual te ofrezco otra. Y le dije, esta me parece mejor y le encantó. Si vamos con Gominolas, mejor. Él aceptaba lo que yo le dijera, ¿no? No iba él. Y fue una de las mejores decisiones porque es muy al estilo de Tony. Pero además una cosa muy curiosa, que esto sucedió hace poquito. Nos juntamos para hacer unas fotos y un videito de promo del concierto. Sí, que además está muy gracioso, ¿eh? Está gracioso, ¿no? Cuando yo le había compuesto esta canción, se la compuse a un exnovio mío que... Ya llevas 3 exnovios en la entrevista, ¿eh? Muchos. No he hablado del mismo en ningún caso. No lo sé, no quiero entrar en detalles. No tenía pinta porque son diferentes. Como sea el mismo, se las está llevando todas. No es el mismo. Y era como que tenía un perfume muy dulce, usaba un perfume muy dulce. Entonces yo siempre le decía que como estar cerca de él era como estar con una gominola. Y cuando me acerco a Tony para hacernos el vídeo, tenía ese perfume puesto. Qué curioso. Y flipé, le dije, ¿tú estás usando? Y me dice, sí, ¿cómo sabes? Digo, ¿por qué, tío? ¿Por qué es el perfume de gominolas? Y me dice, ¿en serio? Y le digo, sí. Pues ahí fue muy, eso también fue muy gracioso. Que el tema le va al dedillo, o sea que... Al dedillo. Bueno, ahora llega un momento del programa en el que hacemos pasar a los invitados aquí por un momento de... preguntas breves y respuestas cortas también. Que no sé si lo has hecho. Sí, lo ¿no? lograré. Sí, yo creo que sí. Sí, no va con segundas. Pues la primera pregunta, como siempre, es ¿qué disco te compraste con tu dinero? El primer disco. El primero... Una noche en la ópera de Queen. No, perdón, The Game de Queen. ¿Y al primer concierto que asististe? Me acuerdo de uno, el primero que recuerdo es en una iglesia, música sacra. Era muy pequeñita. Me acuerdo que me quedé dormida en el regazo de mi padre. Si tuvieses un superpoder... Lo tienes porque la voz, la interpretación, que ya para mucha gente es un superpoder, pero uno de los esos de los super especiales, ¿cuál querrías tener? ¿Te conviertes en superpía? Me gustaría comprender lo que veo. Algunas cosas ya las comprenderás. No comprendo nada. Yo no comprendo nada, vale. Por eso hago canciones. Vale, entonces sería un buen superpoder. Quiero comprender todo. Vale. Querría verte a ti y comprender por qué tienes la mano apoyada sobre la boca, por qué Rafa se ríe cuando digo esto. Yeah. Eso sería el mejor superpoder, creo que. Te lo digo yo, sin superpoder soy risueño ya, por naturaleza. Ya, pero ese es tu respuesta, no es la verdad. La verdad mía es nos que estás psicoanalizando. Me sujeto la no, cabeza. Quiero entender, quiero entender. Poner un ejemplo. Has venido a que te entrevistemos. Quiero, que, por ejemplo, me encantaría entender por qué os habéis puesto todos nerviosos cuando he dicho esto. Porque estamos acostumbrados a que vayan en esta dirección, no que venga hacia nosotros, sobre todo cuando es el test. Lo pasamos fatal en cuanto nos preguntan algo. Claro. Estamos aquí para preguntar nosotros. Bueno, somos robustos entrevistadores. Sí. Bueno, robustos, preguntad. ¿Qué canción te hubiese gustado componer? A ver, una que me gusta muchísimo. No. Uy, bueno, Bohemian Rhapsody, ya que estamos. O alguna de Atahualpa Yupanqui también, ¿eh? Cuidado. tienen bastante que ver en esa hibridación tuya. Yo creo que sí. Son del mismo palo. Sí. Sí. En ese recorrido de conciertos que ya habrás hecho, ¿qué cosa es la más curiosa, estrambótica o vergonzosa o flipante que te ha pasado? Dos, te cuento dos graciosas. Siempre bien recibidas, si son dos. La primera, un concierto en el que sentí que el público pasaba de mí totalmente. Y entonces empecé a cantar para mí, sin mirar al público, porque dije, bueno, en este momento en el que me siento tan sola, hay que recurrir a por qué estoy aquí subida al escenario, y es porque amo la música. Entonces, amaré la música y haré el amor con la música, y esta gente que está aquí, que lo observe, pero se ve que no me hacen caso para nada, había muchísimo silencio. Hice esa canción, hice así el concierto, y además improvisé, lo miré al pianista, que era muy bueno, y le dije, ¿harías volver conmigo? Como el concierto había sido tan sentido y tan para mí, quise cantar un tango para cerrar. Y el pianista lo conocía y me dijo, sí, venga. En ese momento, canté Volver, hice toda la catarsis, porque como todo el concierto yo había estado para mí, fue como un acto íntimo total, canté, lloré y me fui del escenario. Y la salida de ese centro cultural, no salías a tu camerino, salías al hall. Entonces, cuando terminé de dar el concierto, abro la puerta y había todo el puto auditorio, me estaba esperando para abrazarme. Me quedé de piedra, porque yo había pensado que no habíamos conectado, y la gente que me había visto llorar con Volver y todo, habían salido por la puerta. Ya me acordaré, era en... bueno, aquí, cerca de aquí, fue. ¿En el Paco Rabal? No. Francisco Rabal. Pero fue en así, como en uno de estos. En uno de las afueras de Madrid, pero en Madrid. Y fue muy fuerte, muy fuerte. Sí, lo imagino. Muy fuerte. Y otro parecido, ahora me doy cuenta que tienen algo en común. Las tres cosas, voy a contar otras dos. Esto era breve, ¿no? Pero las tres... Si son buenas, puedes. Yo soy muy conocida entre mis músicos, mis managers y todo, por leer al público de una manera excepcional. Yo sé lo que hay que hacer. Es como que entiendo. Por eso me gustaría entender más, ¿no? Entonces, la otra que me pasó fue que estábamos en Sevilla, en el Teatro Jesús Quintero, y... ay, bueno, qué bien, que todos los sevillanos son maravillosos y tal. Y voy al teatro, doy el concierto, un silencio todo el rato. Y yo decía, estos cabronazos pasan de mí. Casi no aplaudían entre canción y canción. Y encima esto era muy cabaretero, y en el cabaret la interacción es como fundamental. Entonces, terminé la última canción, me despedí, y mis músicos me dijeron, Pía, te admiramos, me dijo uno, te admiro porque el público es lo más duro que vi en mi vida, y cómo lo has llevado de bien. Y yo dije, vámonos porque me quiero matar. Según estábamos saliendo, ese silencio que duró como 3 segundos más, empiezan a aplaudir, pero a rabiar, y yo ya estaba mal porque venía con esa sensación de que no gustaba. Y los músicos decían, hay que hacer un vicio. Yo digo, no, tío, estoy fatal, estoy deprimida. Pero no ves que has gustado. Digo, bueno, que me lo hubieran dicho antes. Y al final tuve que entrar otra vez a hacer. Y la otra, son tres veces que leí mal al público. La otra es, sabes que muchas veces yo me acercaba al público en los espectáculos de cabareteros y tenía una interacción clara con alguien, ¿no? O le cantaba directamente una canción, o me subía encima, o le quitaba las gafas, o lo que fuere que a mí me apeteciera en ese momento. Y en un momento veo a un tío mirándome fijamente, me acerco a él, me le subo encima, tal, y el tío quieto, y cuando me doy cuenta era cuadripléjico. Wow. Y claro, no podía, no se movía, no se movía, pestañeaba. No se movía. Entonces fue muy raro, porque al principio me pareció que era una persona que no reaccionaba, y fue una sensación muy rara, y estaba con su mujer al lado. Y entonces dije, uy, no sé si lo habré puesto incómodo, porque es una situación en la que esa persona igual puede sentir incómoda y tal. Y cuando salí de ahí, me llamó la mujer aparte y me dijo, gracias porque nos hemos divertido muchísimo, porque has, te has acercado, porque has interactuado. Pero fueron como tres momentos en los que la experiencia con el público me descolocó total. Y mira que hace 20 años que me subo a los escenarios. Pero esas tres veces fueron rarísimas, de verdad. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, ahí... Sí. Por eso también me gustaría leer más. Entender más. Siguiente pregunta. Bueno, cortitas eran cortita. Las respuestas, ¿no? ¿Con quién te tomarías la penúltima? ¿Personaje, famoso, famosa? ¿Vivo, muerto? ¿Artista de algún tipo? Tú misma. Vale. Voy a decir más de uno. Que sean tres. Qué raro, ¿no? Daniel Melingo, que es argentino. Tom Waits, que no es argentino. Y... es que hay tres mujeres que tengo en la cabeza y no me podría decidir. Bueno, las tres. Bueno, diría Natalia Lafourcade, Silvia Pérez Cruz y Mel Muñiz, que es una argentina increíble. Se juntan los seis. Sí, sí. En una misma reunión. Hombre, esa pregunta ya de hecho la podemos cambiar. Es decir, ¿a quién invitarías a una fiesta? Tienes hasta 10. A uno, a los invitados del disco, por supuesto. Porque esos son. Claro. A una fiesta. Ya la tienes, no digas más. Esa era otra pregunta para claro, otro claro, caso. A Freddie Mercury. Mercury también, venga, que venga. No y que cante. No falta nadie. Oye, Pía, en ese calla, mundo, Pía. No. En ese mundo de la música. Sí. ¿Te arrepientes de no haber hecho algo que querías hacer y no has podido hacerlo? Cuando estuve enfermo me arrepentí de no haber sacado el disco de mis canciones. Eso me arrepentí. Digo, o sea, siempre hice canciones de otros y no produje mis canciones, ya me vale. Entonces ahora ya no. Si me lo hubieras preguntado hace un mes o un año, pues estaba en el proceso, ¿no? Y en realidad uno se puede arrepentir de todo. O sea, si quieres te arrepientes de todo, te puedes arrepentir de todo, de todo. Pero también puedes celebrarlo todo, por eso este disco se llama Celebración. Ahora una pregunta un poquito más íntima. Upa, cuando... ¿Pero sexual? Sí, claro. Ah, vale. Me has cogido el tono, parece, ¿no? ¿Ves cómo vas comprendiendo? Me hablas así. Es que para esto dime, hay que poner dime, un poco Antonio, esa voz. Robusto entrevistador, ya te lo he dicho. A ver, cuando haces el amor, follas o ambas cosas, ¿qué música escuchas? Si escuchas música... O si lo haces, claro, que todas las alternativas son posibles. Ah, muy bien, que exista la posibilidad de no hacerlo. Algunos han dicho por aquí, cuando lo haga te lo diré. No. No chavalitos jóvenes, normalmente. A ver. O no me acuerdo. Gente más ¿cómo mayor. Jóvenes? ¿Menores de edad? ¿Les preguntas eso tú? Sí, sí. Claro, pero aquí viene el que viene. Si eres artista y músico, pasas el mismo. Follas. Algunos opinan que no. Quiero decir que pasas el mismo test. Vale, volvemos a la pregunta. Yo, que nos hemos ido por todo el resto del mundo. Me gusta escuchar para ponerme a tono, pero durante no me gusta porque el ritmo lo quiero marcar yo. Uno al principio, otro durante y otro al final. El pre, el mientras y el post. O sea, para el previo y para el post. No, pero no hemos dicho ni el previo ni el post. Hay mucha música. Durante nada, durante nada, nada, porque nada, me distraigo. Nada. Además, yo soy melómana, me pongo a cantar y me olvido de follar. Algunos le hemos preguntado si ponían sus propios discos, ¿no? En Tablana y ¡ay, qué feo! Y así se les iban los amantes, claro. Claro. Aunque seas el mejor, no puedes poner tu disco. Luego hay otra cosa que dice Juan Pedro, que sí es muy bueno, que te pongas uno en vivo y cada 3 o 4 minutos hay aplausos. Bueno, no, porque corres el peligro de que tu pareja lo malinterprete y a los 4 minutos del asunto por terminado. No, por eso, no, es un disco de 12 o 14 canciones, no. Primer corte. Vamos con la pregunta gallega. Venga. A ver. ¿Cuánto y por qué tanto? Muchísimo y porque me da la gana. Ay, muy bien. Mira que me encanta cuando a esta pregunta salen rápido. Te ha salido sí. A la primera, porque sí, hay sí, gente sí. Que se bloquea totalmente. Más que en ninguna de las otras preguntas, sí, muy sí, bien, bien, contundente. Y además, perfecta la respuesta. Ahora vamos con la pregunta musical. Esto es un pelín más difícil. Tienes que averiguar el autor, yo creo que lo vas a sacar, y el intérprete. Venga, a ver, vamos allá. Uf, qué duro. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero cuántas veces embozada y una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprenda el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es... Las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Bueno, pues lo tienes, tienes la respuesta. Oh, ah. La tienes. Bueno, más te o menos. Ayudado un poquito con estaba, el, estaba un poco insegura, el cantante, pero cantador. Sí. Bueno, pero bueno, es cuesta abajo, pero ¿son Gardel y Lepera los autores? ¿Puede ser? A ver, sí, búscalo. Es Gardel, seguro. Sí, seguro. Y compositor Carlos. Carlos Gardel. Canción de Carlos pero Gardel. Pero no, no pone, porque muchas veces Gardel componía una parte y Antonio y Lepera, que es Antonio, le escribía... Letrista Alfredo Lepera, exacto. Ahí está. Lo has clavado, sí, señor. ¿Ves? Como lo digo. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí, sí. Muy bien, pues Gardel y Lepera cuesta abajo y Poveda, que ahí tenía un poquito de inseguridad yo, pero bueno, pero ahí está. Bueno, lo hemos conseguido. Yo creo que 25 años más en España ya... Ya me olvido de Gardel. Los palos flamencos controlados. Sí, es que me gusta, lo que pasa es que no me da la cabeza, ¿eh? Toda mi vida escuchando flamenco, como diría alguien, soy un aficionado, un gran aficionado al flamenco, pero... Me cuesta mucho distinguir una bulería de una alegría y sigo siendo así. Es a veces es nos cuesta distinguir la alegría de otras cosas, bueno, es verdad. Tienes premio por haber pasado el test. Jope, y la entrevista. Es un disco de versiones en español, todas que te haremos entrega en su debido momento. ¿Cómo en su debido momento? Quiero verlo. Momento. Sí, pero porque es un formato en CD. Entonces tú sabes que ahora los CDs cuesta más fabricarlos que los vinilos. Sobre todo si son piratas. Entonces, claro. No te preocupes que te haremos llegar ese... Ese disco cuando estés en el teatro, me imagino. ¿Tenemos un tema para despedir la entrevista? ¿Abordamos el directo? ¿El directo? Sí, sí, no sí. Lo sé, no lo sé. No lo sabes. Porque no me ha dado tiempo a afinar la guitarra, tal, y venía yo bueno. Un poquito así. Claro, ¿ves? Antes quería afinar. Bueno, pues... A ver. La guitalele. No, es una guitarra. Pero son cuatro cuerdas. Pero por eso la guitalele tiene seis. Bueno, vamos a escuchar si quieres acá mientras afina, ¿no? Podemos escuchar... ¿Podemos escuchar? ¿Qué tenéis? ¿El disco entero? Tenemos, no, sí, pero tenemos Muchachito de... Ah, por favor, ponedla. De los hermanos Cubero. Exacto. Y mientras Pía va afinando... Afino la guitarra tenor. Venga, vamos con ella. Me ha costado dejar el alcohol y todavía fumo. Ay, muchachito español, te busco en ese humo. Chico tan guay, por las noches me abrazabas. Eras un chico tan guay, tu barba me hipnotizaba. Enamoré, ay, ay, ay, enamoré, ay, ay, ay. Tú por las noches me me abrazabas, pero empezaste a cambiar y comencé a mimetizarme, pero empezaste a cambiar, el dolor se hizo carne. Esto es lo que sucedió, esto es lo que sucedió. Yo comencé a mimetizarme. Me ha costado dejar el alcohol y todavía fumo. Ay, muchachito español, te busco en ese humo. Escapabas a fumar tras el amor un pitillo. Se acostumbró el paladar, se acostumbró el paladar y se me pegó el cigarrillo. Al caer el sol ya me veías, yo soñaba con tu querer. Al caer el sol ya me veías hasta el amanecer. Bebí por tu compañía, bebí por tu compañía. Yo solo soñaba con tu querer. Maldije mi triste suerte al descubrir el error. Ay, casi me da la muerte, lo tuyo no era amor. Atención, cuando ya no hay ilusión, no viváis en negación, no viváis en la negación. Ay, niñas de mi corazón, me ha costado dejar el alcohol y todavía fumo. Ay, muchachito español, te busco en ese humo. Me ha costado dejar el alcohol y todavía fumo. Ay, muchachito español, te busco en ese humo. Pues aquí sonaba ese otro tema de Pia Tedesco, Muchachito español. Muchachito español, con los hermanos Cubero, que no van a estar en el concierto, pero como bien ha contado Pia, va a estar muy bien acompañada en este concierto. Con Ismael Clemente de Bursaria en este tema. Con Ismael, con Zenet también. Sí, Víctor Coyote. Fabián Carbone en el bandoneón y la banda, que son Néstor Ballesteros, dirección musical y piano, Joshua Díaz clarinete, Alejandro Hierro con trabajo y Gonzalo Maestre en la batería. Pues ahí estaremos para ver ese concierto el 30 de mayo, martes, a las 8 de la tarde, Pia Tedesco presentando Celebración. Muchísimas gracias por visitarnos y por ir a celebrar aquí ese lanzamiento. Por favor, venid, que va a ser muy especial, ¿no? Vayáis a otro. Si no venís a este, sí, pero si tenéis la oportunidad de venid a este, gente. O sea, no os volváis locos. O sea, además, el martes es un día perfecto, que no hay otro concierto más que este. Es perfecto porque gracias a ello pueden venir estos invitados. Si no, probablemente Zenet está dando conciertos. O sea que es estupendo. Pues eso, el 30 de mayo, no os lo perdáis. Y lo dicho, gracias Pía, y esta es tu casa. Para una cosa muy importante, sí, que el Fernán Gómez lo bueno que tiene es que tiene Jobo. O sea que cualquier persona de menor de 26 entra gratis, si tenéis el abono joven. O sea que, señores, podéis traer a vuestros hijos gratis. Vuestros hijos pueden venir a verme gratis. Esto es una ganga, un chollo. Un placer tenerte por aquí, Antonio. Y la por próxima favor. Vez, algo en directo. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Gracias. Hasta luego. Venga, hasta la gracias. Próxima. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. Looking at the evening sun go down. Bueno, continuamos en el programa con nuestra segunda invitada de hoy. Bienvenida, Carolina. Gracias, sí. Muchas gracias por tenerme aquí, ¿eh? Nada, un placer. Bienvenida a Ágora Sol Radio, a estos estudios y a Vallecas, a Madrid y a España, porque vienes, vienes de Inglaterra. Sí, llegué hace dos días, literalmente. Llevo dos días. Estoy viviendo ahora mismo en Londres y nada, muy bien. Muchas ganas de estar aquí otra vez y al menos un poquito de calorcito, al menos, que es agradable. Y nada, muy bien. Sí, Carolina es una, bueno, iba a decir una voz, es una persona, es una chica con una maravillosa voz que yo descubrí hace unos meses. De hecho, se la puse aquí a los colegas del programa. Sí. Sí, porque tenemos así como una, bueno, tenemos muchos cajoncitos y muchas secciones donde descubrir músicas o retomar músicas de toda la vida, canciones de históricas, pero en este caso sí nos gusta descubrir gente joven que comienza en la música. Yo la verdad que cuando escuché tus primeras canciones, gracias a una antigua amiga, es compañera de aquellos años locos del colegio, pues la verdad que me quedé sorprendidísimo, me encantó oírte así muy sencilla. Y la verdad que te hemos ido siguiendo, hemos visto que has sacado alguna canción más. Sí, sí. Y vienes a contárnoslo todo hoy porque también vas a estar actuando martes, pero no el martes 30, sino el martes 23. Este martes, sí. Mañana, martes, eso es. Con lo cual, a la gente que nos escuche puede ir a ambos conciertos. Exacto. Dos, y ya sabe, a lo mejor se acostumbra a ir a conciertos los martes. Y bueno, ahora vamos a hablar de todo ello, de dónde salen estas canciones y su composición y de ese concierto de mañana, pero yo creo que lo mejor es empezar con música. Sí, sí, a tope. Y vamos a escuchar una de las últimas canciones que has compuesto y grabado, que se llama Lo quiero ahora. Eso es. I want it now. Sí, sí. Bueno, pues vamos con ella y ahora nos cuentas. Gracias. Just call me at midnight. When I'm sad and alone, don't even think deeper, cause I just want you to know, I just want you to know that I do think about you when the lights go low, when the lights that go I think low. About your touch, I may be losing control. but there's something wrong at night. I wonder what it is. I think about the day that was controlled. I get the feeling that they won't shut up. I get the feeling that there's something wrong at night. I wonder what it is. I think about the day that was controlled. I get the feeling that they won't shut up. Estaba esa canción nueva. Bueno, cuéntanos cómo ha surgido, porque decías, podemos empezar escuchando esta, que es una de las últimas composiciones sí. que he hecho. Sí. Y no sé cuánto tiempo llevas componiendo. Uf, es que como para contar, pero empecé componiendo desde que tenía como unos 10 años. Así, 10 años. Pues, canciones bastante, bastante malillas, pero bueno, ahí iba, ¿no? Y llevo componiendo hasta el día de hoy, que tengo 21. Y nada, esta canción la escribí hace bastante, la verdad, como un año y medio o así. Bueno, bastante en mis términos de años, pero sí, un año y medio. Y pensé en toda la producción y todo esto, la produje y la llevé al estudio en mi universidad, en Lipa, y la grabé toda ahí con los músicos que tocaban en mi banda, con mi productora ahí en Lipa y todo. Así que. Bueno, llevas desde los 10 años componiendo, pero profesionalmente te has lanzado a dedicarte a la música hace poco, ¿no? Pero sí. Además, en serio, porque has ido a estudiar en detalle, supongo que composición, porque... ¿Cantas, Eso tocas es. Guitarra, algún instrumento más? ¿Piano también? Pues toco un poco piano, sí. Estoy empezando a tocar un poco el bajo también. Estoy así, porque en general cuando ya sabes guitarra y todo es mucho más fácil empezar con los otros instrumentos en general. Así que voy a decir, quiero aprender a tocar batería. Ese es uno de mis proyectos así más grandes. Y eso sí, o sea, que al final empecé a dedicarme realmente más profesionalmente pues cuando fui a la carrera, ¿no? Que tenía 17 cuando fui a Liverpool. O sea, que hace ya como unos 5 años o así. 5 años. Más o menos, uh-huh. sí. Bueno, y en este tiempo, ¿qué dirías que es lo que más has aprendido, lo que mejor te has llevado de este aprendizaje musical? Porque estamos hablando de una escuela... profesional, ¿no? De con músicos profesionales, uh-huh. supongo que tenéis recursos y facilidades sí. para a lo que es estudios de grabación, total. Para componer, para uh-huh. ensayar, para ¿no? Profesores de claro, nivel. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Los profesores ya de por sí han trabajado con gente desde Britney Spears, o sea que han trabajado ya con muchísima gente que está bastante arriba ya hemos tenido la suerte de poder trabajar con ellos y que nos enseñen como maestros, ¿no? Y al final, pues, claro, aprender todo desde producción, ensayos y todos los músicos y cómo, sobre todo, a colaborar. He aprendido muchísimo cómo puedes crecer a través de otra gente y cómo otra gente te puede ayudar a ti, tú ayudar a otra gente también. Y eso es lo que yo creo que más me he llevado. Y también, bueno, tablas, porque ya si quieres ser específico, porque, claro, nos hacían actuar cada muy, muy, muy poco, uh-huh. cada muy poco tiempo. Entonces, al final, gané muchísimas tablas en con esos público 3 años. También, pero en, claro. pero en dentro de lo que es el propio recinto así, o también en locales públicos. Muchísimos y... locales públicos, porque al final Liverpool es bastante... No es que sea pequeño, pero sí que al final tienes esos sitios que son muy famosos, que ahí se tocan, pero ahí nos incentivan desde el primer momento a empezar a tocar ahí cuando ya tenemos unas canciones preparadas y todo, es como ya, ¿sabes? Para salir de esa burbuja sobre todo. Claro. Mm. Y luego, además de la parte musical, también leíamos hace un poco que has estudiado, que has aprendido lo que es actuación, ¿no? Que supongo que es algo que también que hay, que a la hora de ser músico y estar en el escenario, pues es muy importante también el saber tener presencia escénica, el saber moverte. Totalmente. Mira, hablamos con la invitada anterior, con Pia Tedesco, que es muy, muy teatrera, muy, muy cabaretera y todo eso, y nos lo contaba también, ¿no? Lo importante que es todo eso. Claro, es un proceso que al final también te descubres tú misma y cómo actúas, en caso de ella, que es más pues teatral, otra persona que a lo mejor es un poco más... como dentro, ¿no? Más que interior, claro, sí, todo esto. Y todo esto te lo enseñan y lo aprendes también tú sola a través de actuar tantas veces. Dices cómo me siento más cómoda, cómo me siento menos cómoda y todo. Pero es un aprendizaje que vamos, te llena por dentro muchísimo, la verdad. Y en este momento, ¿cuáles son tus proyectos inmediatos? Bueno, decir que tenemos mañana en directo, lo más inmediato, estás en... mañana es la sala... Estoy aquí perdido. En Jazzville. La sala Jazzville. Jazzville, a las 9:30 en Jazzville, que está muy cerca del Retiro. Y se pueden comprar, todavía quedan un poco de entradas, unas pocas entradas me parece, y las podéis comprar en Ticket and Roll, MD Rock, uh-huh. Ticket and Roll. Y está ahí, sale la primera, o sea que es muy fácil de encontrar. Y nada, y me apetece un montón porque hace tanto que no toco en Madrid. O sea... como por lo menos 6 años o 7, o sea, porque a mí nunca me gustaba mucho actuar en Madrid, porque como generalmente escribo en inglés mucho más, siempre me dio, sobre todo al principio de mi carrera, cuando no tenía yo, sabes, no estaba tan enterada de cómo funcionaba la música, pero sí. Yo decía, es que nadie me va a entender, nadie, no le va a gustar a nadie, entonces estaba muy apática a tocar, pero va a venir un montón de gente y tengo muchísimas ganas, muchísimas. ¿Y qué...? ¿Actúas tú sola o tienes...? Porque pues, supongo que en yo por lo menos sí he visto algún vídeo y algún concierto de lo que has hecho en Inglaterra con banda. Claro, generalmente yo estoy con banda y claro, mi sonido es un poco rockero, pero también un poco alternativo, con toques de blues y jazz y todo esto, y con banda queda muy guay, pero estoy aquí y lo voy a hacer acústico. Pero también, aunque sea rock, creo que quedan también muy bien en acústico y consigo hacer el arreglo que suene casi, ¿sabes?, de la misma manera. Un poco diferente porque al final es sin banda, pero de la misma manera muy guay. Y luego voy a tener a mi profesor de guitarra de toda la vida acompañándome para un par de canciones que va a quedar muy guay y eso. Así que va a estar guay. Y además estás en un sitio en el que tiene una acústica muy buena, un planteamiento, el escenario todo abierto, muy bien audicionado. La verdad es que nunca he ido. Es súper agradable. ¿No lo conoces? No, nunca he ido, por eso estoy súper emocionada. Porque entonces no te hago no me hagas spoilers. Un spoiler. Solo que se oye bien y que se ve bien desde todos los sitios. Sí. Es que además lo he oído, que mucha gente me ha dicho que ha estado, que se oye súper bien y que es súper agradable. O sea, que tengo muchísimas ganas, sí. Bueno... Te hemos engañado para que trajeras la guitarra. Ah, sí. Para que siempre nos, me acaban engañando, yo no para sé que cómo. Nos sorprendas con la verdad que nosotros en el programa nos encanta tener entrevistas, pero y además si los músicos o los cantantes que vienen nos hacen un regalito aquí en directo, claro, pues eso. Hay que aprovechar, es ¿no? Es un lujo, ¿no? Sí. Pero sí te quería preguntar también un poco siendo... una persona joven comparada con lo que tienes enfrente. No. Esas influencias, no sé, en estos momentos la gente joven escucha ciertos tipos de música que no tienen nada que ver, ¿no? Con otros estilos como se vivieron, no sé, a finales del siglo pasado, principios de este siglo, todos esos estilos que surgieron desde los años 50, 60, muchísimos estilos muy variados, ¿no? Todas esas influencias supongo que te vienen un poco de tu familia y tal. Sí, es que creo que tiene como muchos... o sea, por una parte, mi familia siempre ha puesto Nora Jones, Amy Winehouse, desde que era súper pequeña. Entonces, claro, también eso viene que tienda yo a componer más en inglés también, porque la mayoría de música que ponían eran en inglés y todos estos clásicos. Entonces yo creo que ya desde pequeña se me interiorizó. Y creo que otra cosa aparte es que yo soy una persona súper pasional. Entonces, yo siento que ahora mucha de la música que ahora los jóvenes escuchan, pues tampoco tiene tanta pasión, entonces no me llega tanto, sino que siento que los clásicos y todo esto es que está lleno de pasión y eso a mí me encanta. Entonces yo creo que también eso afecta mucho. Pero bueno, si estás ahí con tu panda y estáis de fiesta, como dice un chaval que tengo yo por ahí de 22 años, a perrear, ¿no? Claro, claro, claro, hombre, con dos cervecitas ya, yo cualquier música de ahora. Bien. Pues nada, yo te animaría, si te apetece con la guitarra, hacernos un detallito. Os canto, no sé si algo, tienes que afinar un poquito. Afino en un segundito. Aprovecho para recordaros el concierto de Carolina, que si lo buscáis en internet, en las redes, es Carolina y la O es como el conjunto vacío. No, es una O con la raya. Me sentí alternativa. ¿Cómo? Me lo están ven. Es que por algo tenemos un matemático en el programa. Nórdica. O nórdica. La O nórdica. ¿No es la del conjunto vacío? No, es la nórdica. Sí, para ellos no es por matemático, es por viajero. Claro, bueno, pues, mucha gente me preguntaba a veces cuando lo empezaba a decir, decía, pero es. Bueno, pues se dice igual. Y yo, no, es que me pareció muy guay. Sí, sí, sí. Pero no facilita la búsqueda, ya te digo, ni en internet, ni en plataformas musicales. En cualquier caso, ese tipo de O nórdica se puede poner en el WhatsApp, que ahí sí que la he visto, pero en el teclado de ordenador no es fácil. Bueno, me dejo de rollos, el caso es que Carolina está actuando mañana, martes 23 de mayo a las 9:30 en el Jazzville. Esto está en la calle Jesús Aprendiz y... Sí, que están las entradas se pueden coger en Ticket and Roll. En Ticket and Roll se pueden conseguir las entradas. Yo creo que el metro más cercano es el de Conde de Casal. Y metro Conde de Casal. Para aquellos que ya no tengáis claro a qué hora y cómo tal, pues ahí está. Conde de Casal, Jesús Aprendiz, Jazzville, 9:30. Estará actuando Carolina, presentando sus canciones. Supongo que algunas de las cuatro que tienes en tu, en tu canal de Spotify. Algunas tocaré de ahí. Algunas nuevas, algunas antiguas, algunas versiones, algunas quizás. Algunas versiones, sí, total. Bien, pues tiene muy buena pinta el concierto. Sí, va a estar muy guay. Y nosotros somos muy afortunados porque lo tenemos ahora mismo enfrente y lo vamos a disfrutar en directo aquí en los estudios de Ágora Sol Radio. Sí. A Carolina en directo cuando tú quieras. Esta canción se llama I Will Never. La escribí en cuarentena, hace 3 años casi. Así que nada, espero que os guste. I Will Never. When I close my eyes, I think of you, but I'm seeing dark. And I'm feeling blue. The less I think of you, the more you disappear. I don't want you to go, but I don't want you in. And I will never say I love you. No, I will never say I love you. When I close my eyes, I think of you in a simple way, like this afternoon. But now that I'm alone, I don't think of us, I just think of the times you treat me bad. And I will never say I love you. No, I will never time I thought of you, my mind never, I will never say I love you. Vaya maravilla, muchísimas gracias. Gracias. Por este momento que nos has regalado. Y yo te diría que no sé, tienes una voz muy, muy especial, porque puedes llevarla a registros así muy, muy, muy variados, muy, muy distintos, ¿no? Y luego para el, por lo menos el tipo de música que cantas, creo que lo mismo se adapta así a un tema un poco más lento, más acústico como este, que a canciones más rockeras, ¿no? Y más... Sí, por eso me mola, porque a veces hago este tipo de... Y me gustan igual, ¿sabes? O sea, solo que depende de cómo me sienta también yo, y si me apetece hacer este tipo de temas, pues los hago y ya está. Carolina, en la universidad en la que... En la LIPA, sí. Parece la LIPA, el barrio de aquí de la LIPA. De Liverpool. De Liverpool. Allí... Eso suena mejor todavía, la LIPA de Liverpool. La LIPA de Liverpool. Esto lo ponemos de etiqueta, ¿eh? ¿Recibiste clases de canto y también de instrumentos o, pues resulta o que no es era que, dual? Claro, o sea, tú pones que tienes puedes elegir un instrumento. Entonces tú tienes tus clases normales y luego tú eliges tu instrumento. Y yo elegí voz. Entonces yo elegí voz, sobre todo también porque yo hice mi... Es un poco complicado, pero básicamente tú eliges el instrumento con el que te examinas para entrar. Entonces yo decidí examinarme con la voz, que tenía un poco más de teoría con la voz, y me era más fácil que con la guitarra, y entonces luego ya te dan las clases en eso. Y tú puedes elegir si quieres dar aparte clases de guitarra que te dan, ¿sabes? Profesores ahí que se han dedicado toda su vida y son buenísimos. Así que yo tuve unas clases de piano ahí también extras y tal. Y, qué bueno, y eso, sí. Has pasado por varios instrumentos, multiinstrumentista. Sí. Acabarás siendo. Sí, sí, sí, ojalá. ¿Y tu idea es ir sacando canciones poco a poco? O sí. No sé cómo te planteas también la posibilidad de, no sé, de tener un sello discográfico de algún modo que te... Sí. Que lo reúna todo y que haga un lanzamiento así más... Sí, ahora la verdad está más un poco... organizado está, o... La verdad es que ahora está un poco como... La industria está un poco diferente a como solía estar. Y siento que ahora hay muchísimos más artistas independientes que con las discográficas. Y que también pueden, ¿sabes? Llegar a muchísimos sitios ellos siendo independientes. Y eso me apetece... No quito la opción de un sello discográfico, pero por ahora, con los recursos que tengo lógicamente ahora como estudiante y todo, pues me estoy centrando a producir yo mis propios temas y todo esto, porque es la parte que además me gusta más y tengo, yo creo, también mucha visión en ese sentido de que yo como que es un poco raro, pero yo cuando escucho la canción escucho en mi cabeza la batería y escucho el bajo y escucho todo lo que puede haber, y por eso me interesa mucho la parte de producción y me gustaría tirar mucho por ahí también. Entonces, bueno, depende mucho de cómo vaya. Por ahora estoy como artista independiente, por ahora, pero bueno, no descarto nada, la verdad. Pero estas canciones, por ejemplo, las cuatro que tienes grabadas... Uh-huh. Es ahí lo que es la grabación, la producción, de todo lo has hecho tú, has tenido cierto apoyo también pues he tenido de algún apoyo profesional. Pues lo que yo he hecho es toda la parte que es de producción, o sea, pensar qué partes hace cada instrumento, por así decirlo, eso lo he pensado yo antes, y luego yo tengo el como ingeniero de sonido, que es el que me ayuda a grabarlo y es el que realmente sabe cómo mezclar, cómo hacer el máster y todo esto, que yo pues tampoco sé mucho, o sea, sé que sé porque he estado estudiando la carrera, pero no como para sacarlo, estoy empezando a ello, pero producción sí que lo hice yo casi todo entero. Si ellos tenían alguna idea o lo que sea, pues yo no, a mí me encanta que me den ideas y todo, pero es más la parte del ingeniero, que es lo que hacían ellos, que me tenía el apoyo, y obviamente de los instrumentalistas, que yo era la que tocaba guitarra y voz, pero bajo, batería y guitarra de solos, eso me acompañaba mis compañeros estudiantes. Y luego a la hora de supongo también en ese ambiente, ¿no?, que hay ahí en la escuela, el conseguir formar un grupo, bueno, es mucho más fácil, ¿no? Porque estáis todos, sí, un poco ahí buscando claro, todo, como que todo. Como cómo claro, crecer, claro. cómo desarrollar vuestras canciones. Claro, y además, ¿no? es que es tan guay porque, claro, todos, sobre todo cuando estás en la carrera de tiempo completo, es lo único que hacemos. O sea, no claro. al final, a no ser que realmente lo necesites de ponerte a trabajar por las noches, que hay mucha gente, pero en general, durante el día que estamos estudiando, todos los tiempos libres queremos hacer 1000 proyectos, todos los que podamos, que no hemos podido hacer antes y que posiblemente no podamos hacer tantos después. Al final, pues, te centras más en ti y en tu carrera, pero en esos 3 años intentas aprender de todo el mundo que puedas, intentas juntarte a tantas bandas. Mi guitarrista estaba en 7 bandas diferentes mientras que estaba conmigo. Ya, o sea, ya. estamos todos en todas las bandas que y podamos. Es gente muy joven, supongo. Claro, también, claro, ¿no? todos estamos entre 10. Cuando empecé la carrera, yo tenía 17. No debería de haberla empezado a los 17, tendría que haber sido a los 18 por Inglaterra, pero empecé a los 17 y terminé a los 20. O sea que todo el mundo tiene más o menos entre 18 y 22, más o menos, años. Muy bien, un ambiente ideal, yo creo, sí, ¿no? Sí, para crear música, ¿no? Sí, todo el mundo es muy tiene muchísima pasión con, ¿sabes?, tan joven, o sea que... Muy bien, pues desde aquí te deseamos, no sé, muchísima suerte con todos tus proyectos. Yo no sé si supongo que en un futuro no demasiado lejano tendrás pensado volver a España. O a lo mejor... De verdad que no tan lejano. Como echarás de menos ciertas maravillas de este país. Sí, pero por otro verdad. Lado, yo creo que lo que es para la música, hay que reconocer que a lo mejor las oportunidades que se te pueden presentar en Inglaterra claro. o, no sé, o Estados Unidos, y además cantando en inglés, claro. pues son impresionantes. Claro, ¿no? Porque, no desde luego. Ya solo lo que comentabas, por ejemplo, todos esos locales donde se puede tocar, que bueno, aquí en España y Madrid también los hay, ¿no? Pero sobre todo ese apoyo que puedes buscar y recabar para formar una banda, para cantar tus canciones, ¿no? Sí, es como cada país tiene su cosa especial, y en este caso Inglaterra, pues es eso, todas las oportunidades y musical, y sobre todo porque ahora me acabo de mudar a Londres, pero yo estaba en Liverpool y, o sea, toqué incluso en el primer año, o sea, toqué más que he tocado en toda mi vida realmente, o sea, toqué en todos los locales que había y todos los micros abiertos y todos los conciertos, sobre todo en el tercer año, ya cuando ya tenía toda la banda y todo, en todos los sitios que podía. O sea que esa oportunidad pues estuvo muy muy bien, la verdad. Bueno, pues ahora por los de Londres. Sí, ¿no? Sí, ahora a tope, totalmente. Una curiosidad, ¿has tocado en la calle? Lo típico de ponerte con la guitarra a cantar así en la calle y tal. Pues mira, lo intenté en Madrid primero. Eso es cuando primero lo hice. Y fue muy gracioso porque me fui al metro y yo creo que como tenía un poco de vergüenza, tenía como 15 años yo. Y yo me fui como al metro, además, que es que no había... ni Dios, o sea, me fui al metro de que no había nadie, claro, la gente pues, la posta, claro, o sea, yo dije, a ver si sabes, y pero claro, la gente pasaba un poco porque decía, uy, esta tía, y pero después en Liverpool sí que toqué bastante en la calle y estuvo muy muy guay porque al final pues Liverpool es pequeño y hay como una zona donde pasa todo el mundo y ves a todo el mundo, entonces ahí es donde están los músicos haciendo busking y eso, no tienes que coger ninguna licencia ni nada, entonces es muy fácil, tú vas y si está libre, pues tocas. Y yo tengo mi Cube, mi amplificador amplificador que va con baterías y suena súper bien y ya está. Y tocas lo que tú quieras, versiones, originales, todo, o sea que está muy guay, sí. Bueno, sabes, aquí en Madrid hubo unos años que plantearon unas pruebas para los músicos callejeros, músicos que quisieran tocar en la calle, les hacían una prueba para ver el nivel, la calidad. Ah, sí, yo no sabía. Vamos, en tu caso yo creo que la hubieras pasado con creces. ¿Te imaginas? Sí, era muy curioso también, ¿no? Porque claro, dices, bueno, ¿y qué otro es? Otro examen. Claro, hacer un examen de lo que le gusta al examinador, porque bueno, díselo esto a... No, claro, es súper subjetivo, A unos rumberitos ahí que están con la guitarriti y tal, y... Pero nada, bueno, lo dicho, pues muchísima suerte te deseamos. No sé si aquí mis compis tienen alguna pregunta más. He estado disfrutando con la entrevista como si fuéramos espectadores. De es que si te ocupas de las redes también cuesta y estar a todo, pero no hemos perdido ninguna nota. Y lo del tema de la voz interesaba personalmente. Oh, gracias. Y bueno, pues eso, recordamos que Carolina está actuando mañana en Jazzville a las 9:30 de la noche. Y recomendamos mucho su concierto, disfrutar de sus canciones en acústico. Sí. Pero me encantaría, bueno, concierto... si pudieses venir. Quien pueda y quien quiera y quien lo apetezca, me encantaría, la verdad. Muy bien, pues animamos a la gente a ver este concierto también mañana martes, 23 de mayo. Y nos vamos a despedir con tu música. Yo, es una de las canciones, yo creo que fue la primera que escuché, sí, cuando recibí un mensaje de Adriana. Bueno, pues con tus nuevas canciones, y la verdad que me encantó, me tocó así a la primera. Y es, sí, muy es, la, es la primera que puse en Spotify, o sea que, uh-huh, que es muy especial, la verdad. Pues así la, mi primera se llama Ahí está, hay una chica, ¿no? Sí, como hay... está, sí, como hay esta chica. No sé cómo traducirlo, ¿no? Algo, como más tan que algo que quieras contar de la canción, algún secretito, de dónde viene la historia o no. Es un poco. Bueno, es una canción que obviamente es autobiográfica, ¿no? Pero claro, yo lo digo así como, ¡ay, esta chica! pero está guay, es la primera que hice y fue muy emocionante porque fue la primera vez que fui como al estudio y todo, y grabé en el estudio y la verdad es que fue, me encantó el proceso y por eso seguí con las otras, la verdad, así que nada, sí. Muy bien, pues There is This Girl de Carolina. Muchas gracias. Muchas y aquí gracias. Esta es tu casa cuando quieras volver. Esperemos. Muchas gracias, sí, qué me ha encantado. Gracias. Hasta otra. Hasta la próxima. Adiós. There's this girl. Knows how to lie, knows how to be okay when everything's dark. There's this girl that knows how to cry. She's brave, but she doesn't know the braveness is all she got. Fade away, flying through the sky. There's this girl. Hola, soy Sam y estás escuchando Música Casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Después de estas dos entrevistas en directo, ahora nos queda un poquito en diferido. En diferido, en este caso, sería traeros los resultados de ese concurso semanal que hacemos del Más de lo Mismo. Esta vez os planteamos cantautores del Cono Sur, uruguayos o argentinos. Bueno, por darle un toque a la canción de autor, a ver qué tal os caía, por cambiaros un poquito el paso y, como siempre, intentar trasladaros músicas que hasta igual no conocíais. Y teníamos una pelea buena, o sea, había ahí un trío importante, ¿eh? Sí, pero a ver, es que pregunto yo, ¿qué canción no tiene autor o autora? Vale, pero bueno, no vamos a entrar ahora en la definición de cantautor. Pero... ¿O quieres entrar en la definición de cantautor? No, solo lo dejo caer, nada. Bueno, a ver, cantautor se podría asociar... No hace falta debatir, pero... Alguien que compone una canción, la canta él, normalmente en acústico, aunque luego se puede montar una banda detrás, pero con esa onda de guitarra-voz. Sí, podría ser, pero confunde eso, ¿eh? Porque dices, no, yo canto mis canciones y soy cantautor, claro, pero como todos, ¿no? A ver, cuidado, los temas... Y ya te meten en el, tú eres cantautor, ¿no? A ver, si te haces un rock and roll tú solo con una guitarra acústica, pues no eres un cantautor, porque lleva implícito también un poquito de mensaje, un poquito de denunciar cosas que hay que arreglar... una querencia porque estás fuera de tu tierra y echas de menos a gente, a personas, a situaciones. Bien, hay cierta actitud ahí contestataria, revolucionaria, sentimental. Y cositas de amor. ¿Eh? Cositas de amor. Sí, cositas también. Principalmente suelen hablar de desamores. Perfecto, me las aclaro. Porque vende más el desamor que el amor en las canciones. Vale. Eso perfecto, ya lo sabemos. Perfecto. Venga, dale vida. Venga, pues entonces, ¿qué teníamos? Pues teníamos a tres grandes. Teníamos a Kevin Johansen, a Jorge Drexler y a Mercedes Sosa. Estaban ahí los tres peleando por ese primer puesto que hace que pongamos la canción y cerremos con él el programa. Se quedó un poquito rezagado Kevin Johansen con Anoche Soñé Contigo, también porque hubo ahí un pequeño desliz técnico, pero bueno, que posiblemente os recomendamos que escuchéis más a Kevin Johansen porque sí, el tío es un jeta musical, pero que te lleva de calle. Sí, es además un tipo curioso porque es nacido en Alaska, de padres argentinos, y emigró a su país no natal, sino el de sus padres. El de su madre argentina. Sí, bueno, pues muy relativamente joven, pero bueno, digamos unos que 12 años o así pisó Argentina por primera vez. Se hizo un poco allí a la forma de vivir argentina ya y se descongeló. Y se descongeló musicalmente hablando y tiene unas canciones buenísimas y un humor... muy peculiar y muy pintoresco también. Uh-huh. Luego, en segundo lugar, pues el gran Jorge Drexler, que no podemos decir de este muchacho que ha salido también antes en la entrevista de Pia Tedesco, con esa milonga del Moro Judío, que yo creo que es un alegato a la, no a la antirreligión, sino las banderas y la religión para que yo haga lo que tú digas simplemente porque te tengan que obedecer, porque me des con la bandera en la cara, ¿no? Quedó muy bien, quedó con un 40% de los votos, pero todo cambia. De Mercedes Sosa fue la que se acercó a la mitad de los votos y la que hoy nos va a cerrar el programa. Sosa nació en el 35 en Tucumán, Argentina, y murió a los 74 años en Buenos Aires. Se considera que es el mayor exponente del folclore argentino y conocida como la voz de América Latina, y que se definía cantora ella sí misma. Esto ya lo dijo Facundo Cabral, dijo que cantante es el que puede y cantor el que debe. Fue simpatizante de Perón, apoyó las causas de la izquierda política, se afilió al Partido Comunista en los 70. ¿Qué pasó? Pues en Argentina, 24 de marzo 76, golpe de Estado, listas negras, discos prohibidos, etcétera, etcétera. Y ahí ya su peregrinaje por el mundo, el exilio y la vuelta. Pero centrándonos en la canción Todo Cambia, que está en el disco Será Posible el Sur, de 1984, cuya letra es del chileno Julio Neuhauser, uno de los fundadores de Quilapayún, que la escribió en Suecia durante también su exilio. Julio la compuso y grabó junto al grupo Somos en un disco que no se produjo oficialmente, pero que circuló por Chile, vamos, de pirata. La letra va dedicada a Chile, refiriéndose al cambio de las cosas y a las personas en el tiempo, y que a pesar de ese cambio, su amor por su patria y su pueblo no cambiarán. En España han hecho versiones de este tema Rosario, Celtas Cortos, Ana Belén, Víctor Manuel, como no, la Berisso, y uno de los que vuelven, Julio, el que crea la canción, vuelve con su hijo Maciel y en 2016 en el canal de YouTube la hace otra vez suya. Y el vídeo pues es todo un directo con un público entregado a la gran cantante que fue Mercedes Sosa. Con este apunte por mi parte, como os digo todas las semanas, besos, abrazos, repartidlos como queráis. Y ha sido un placer trasladaros la música en vivo y la música en diferido. Hasta la semana que viene. Sí, que paséis muy buena semana. Os recordamos dos entrevistas hoy, dos conciertos. Martes 23 de mayo, Carolina en Jazzville. Y el martes 30 de mayo, Pía Tedesco en el Teatro Fernán Gómez. Gracias por vuestras visitas. Un placer. Y que tengáis muy buena semana. Pues nada, hasta el próximo lunes. Y que seáis felices y vayáis a los conciertos. Lo seréis si vais. Mercedes Sosa, Todo Cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana,